Bueno, nosotros hemos comenzado por lo evidente, que es que el capitalismo, que tiene tendencia a convertir todo en un negocio, también ha convertido en un negocio las cosas más elementales, como comer o vestirse. Y en consecuencia, ganar dinero está por encima de brindar un servicio adecuado de alimentación, en el caso de los proveedores de alimentos. Y para quedarnos en la teoría, nosotros hemos hecho mucha teoría y hemos discutido sobre la distorsión que generan los intermediarios y los monopolios y las grandes comercializadoras. Hemos metido la mano y hemos creado un sistema de distribución de productores a consumidores en forma directa, que por ahora tiene vigencia en Capital Federal y Gran Buenos Aires solamente, pero que tiene 60 puntos de distribución. Y la verdad es que eso efectivamente nos ayudó a aprender, además de a brindar un servicio, porque nos dimos cuenta que eliminando los intermediarios habituales, incluso intermediarios no tan claros como los mayoristas del mercado central, que suelen ser factores muy poderosos para perjudicar a los productores primarios, se mejora la calidad del producto que el consumidor recibe y se mejoran los precios. Pero sin extenderme demasiado, hemos sido exitosos hace un año que estamos en eso y hemos a la vez descubierto un posible fracaso, porque esto sirve para mejorar la condición de los sectores medios y de los sectores medio-bajos, vale decir, el que tiene dinero para comprar alimento. Pero en la Argentina hay mucha gente que, por más que sea barato el precio de los alimentos, no puede comprar la canasta adecuada. O sea, podrá comprar más aceite, más hierba, más azúcar, más arroz, pero no puede comprar frutas y verduras, por ejemplo, que tiene la costumbre hace mucho tiempo de consumir y no la puede recuperar a pesar de que se va a su precio porque no le alcanza para comprar todo. Bueno, en eso estamos, en discutir una modalidad para los sectores medios, que es simplemente mejorar la distribución y la comercialización. Otra modalidad complementaria para los más pobres, porque no hay otra solución más que generar trabajo en el nivel más pobre, buena medida produciendo los propios alimentos. Ajá, bien. Del primer aspecto, del de la distribución, ¿cómo funciona en concreto? ¿Dónde esos puntos, esos 60 puntos que ustedes tienen, quién produce esos alimentos y dónde los están repartiendo? Nosotros iniciamos el vínculo con productores del Gran La Plata, que producen el 60% de la de la verdura de estación que consume el área metropolitana, y comenzamos a distribuir sus productos. Pero a eso rápidamente le sumamos una cooperativa de producción de manzanas y peras y ciruelas de Neuquén, un productor de naranjas y limones de Varadero, e incluso, de una manera hasta curiosa, un productor o una persona que se ocupó de organizar productores de banana de Misiones, que producen banana sin ningún tipo de agroquímico, una banana más pequeña que la que se está acostumbrado a consumir viniendo de Ecuador, pero que realmente es muy interesante auspiciarlos. Y esta semana hemos traído el primer camión de zapallo de Santiago del Estero, porque ha comenzado a tener un volumen la comercialización que nos permite incluso analizar con los productores, mandar el equipo completo, que es lo que pueden mandar a distancia. ¿Dónde lo distribuimos? Bueno, hemos trabajado por la pasiva, vale decir, difundimos la idea y aparecieron inquietudes en grupos políticos, lo que comúnmente se llama una unidad básica o un comité, con la ventaja de que como nosotros estamos muy lejos de ser sectarios, estamos trabajando con todos los grupos políticos que tienen inquietud en esto, que hasta ahora han sido grupos que en la política cotidiana hasta son antagónicos. Estamos trabajando con gente del partido de Raimondi, con la Cámpora, con el Evita, con los Irrompibles, con grupos independientes del peronismo, además de grupos de vecinos que nos interesa muchísimo que se ocupen de eso, porque los grupos políticos tienen alguna diversidad o dispersión de intereses que a veces no le dan prioridad absoluta al tema, pero hemos conseguido que grupos de vecinos se organicen, porteros de edificios, en general viene de la política hacia lo social, pero es un damero muy interesante de gente, ¿no? Sí, está bueno porque, digamos, es una cuestión urgente, ¿no? La gente tiene que comer, en un contexto de pauperización a nivel nacional, digamos, nadie debería poner excusas ni impedimentos para que hacer más fácil el acceso al alimento de tanta gente, ¿no? Sí, con un detalle, Matías, que superando las tradicionales aproximaciones de priorizar al consumidor y decir, bueno, vamos al mercado y llevamos directamente a precio de mercado, nosotros hemos puesto como condición que si no se beneficia al productor, no vendemos. Claro. Nosotros con la gente de Santiago del Estero, que hemos comenzado a traer zapallo desde esta semana, hace 6 meses que veníamos trabajando el tema y fracasamos en 2 intentos anteriores porque les costó organizarse para conseguir el flete, para embolsar, pero vender el zapallo en Buenos Aires les ha significado multiplicar por 3 el precio que les pagaban en el campo. Mirá vos. Y vender la naranja en Buenos Aires al productor de Varadero le ha significado multiplicar por 2 ese precio que le pagaba un gran hipermercado porteño. Uh-huh. Y así sucesivamente podríamos repetir, o en el caso de la banana de Misiones es condición de existencia. Si no la vendiéramos nosotros y en algunas otras bocas de expendio, simplemente la comerían ellos, no tienen forma de comercializarla. Uh-huh. De manera que comenzar a pensar en términos de las 2 puntas de la cadena es comenzar a superar el problema de verdad. Uh-huh. Estamos hablando con Enrique Martínez, uno de los integrantes del Instituto para la Producción Popular del Movimiento Evita. Enrique, usted otra pata que decía era la de la producción propia de alimentos. ¿Cómo están trabajando en eso? Bueno, allí es claramente más complicado el tema, claro, porque es lo que nos parece el único camino superador para los sectores que se han pauperizado enormemente hace ya décadas y que no pueden salir de esa situación si no es mejorando la calidad de su trabajo. O sea, hemos aplicado a veces una lógica insuficiente, suponer que hay que abaratar al extremo los productos para que la gente consuma, pero en realidad la gente muy pobre no tiene plata y en consecuencia el sistema Pro Huerta, por ejemplo, que se estableció hace mucho tiempo y ha tenido altas y bajas y el actual gobierno le presta poca atención, es un sistema realmente muy valioso que se pensó para el autoconsumo y que me parece que la organización social lo debe convertir en un consumo compartido. Es decir, nosotros, les cuento una anécdota breve, uh-huh, sin consumir demasiado tiempo. Nosotros en estos trabajos de recorrer el país, cuando yo estaba en la presidencia del INTI, fuimos a Tucumán a inaugurar una panadería social en un pueblo que había sido abandonado de la mano de Dios cuando se cerraron los ingenios hace 40 años. Inauguramos la panadería como el primer emprendimiento que tenían en mucho tiempo y dijimos, bueno, ahora vamos a propiciar la producción de verduras. Y nos contestaron, no hace falta propiciar la corrupción de verdura, porque acá, como quedamos todos desocupados, quedaron 3 o 4 personas de buena voluntad que, como la tierra sobra, producen la verdura y la distribuyen entre todo el pueblo. La gente golpea la mano, dice lo que quiere llevar, si se lo lleva. Es decir, uh-huh, esa lógica de mantener el consumo con la producción compartida es una lógica que en algunas situaciones límite, como la que acabo de describir, se mantuvo a lo largo del tiempo y de todas las dificultades, y en muchos ámbitos, sobre todo en los grandes centros urbanos, se ha perdido totalmente. Y en consecuencia, me parece que el esfuerzo nuestro y de mucha otra gente, porque nosotros somos un grupo muy pequeño, debiera ser recuperar esa lógica para desde allí recuperar el consumo y recuperar el trabajo digno. Enrique, ¿qué es el bono verdura? El bono verdura es el sucesor del bono tomate que nosotros lanzamos en agosto del año pasado para instalar un esquema de financiación de los productores más modestos del Gran La Plata. En el caso del bono tomate, comprometimos a la gente a que comprara tomate a un precio definido 4 meses antes de consumirlo, vale decir, en el momento que se estaba plantando el tomate. Uh-huh. Y en el caso del bono verdura, nosotros lo hemos lanzado ahora en términos muy urgentes, con vencimiento el 15 de marzo, para ayudar a financiar a los productores del Gran La Plata que sufrieron una catástrofe climática muy importante que ha deteriorado buena parte de los cultivos bajo cubierta, sí, y que la verdad no reciben la atención debida del gobierno. El gobierno se hace distraído, les tira un par de rollos de plástico para recuperar, pero es mucho más lo que se necesita. Entonces estamos vendiendo los bolsones de verdura que hoy la gente está comprando, pero a entregar de mayo, junio, julio, al mismo precio, pero entregándolo en mayo, junio y julio, de manera tal que los productores tienen el ingreso anticipado, uh-huh, y con eso financian su producción. Es un esquema que la verdad que tiene mucha vigencia en el mundo central. En el mundo central el concepto de la agricultura apoyada por la comunidad tiene mucha más vigencia que en la Argentina, y nosotros, como la gota de agua que horadará piedra, estamos tratando de instalarlo para que la gente entienda que hay muchas otras maneras de hacer las cosas de las que estamos acostumbrados. Y esto de financiar al productor y que el productor se comprometa a entregar el producto a un precio definido, es un camino que con el tomate funcionó y con el bono verdura creemos que va a funcionar en términos bastante más importantes. Uh-huh. A los que les interese profundizar en estos temas, los invitamos a visitar la página que www.produccionpopular.org.ar. Ahí se pueden poner en contacto con ustedes. Se pueden poner en contacto con ustedes, sí. Sí, lo que quería decir es que ahí están nuestros conceptos teóricos y alguna propuesta práctica, pero perdone la interrupción, estuve desprolijo. Esto se complementa con el grupo de Facebook Más Cerca es Más Justo, que describe la operatoria concreta del tema de la distribución de las frutas y verduras, de manera que la gente lo va a entender mejor, aunque viva fuera de la zona de influencia, ¿no? Uh-huh. Enrique, este programa se llama Tumacondo, esas noticias que no le interesan a nadie. Estos temas, por ejemplo, la alimentación para la población más vulnerable, ¿no le está interesando a nadie? ¿A la gente que le debería interesar no le interesa? ¿Le interesa a mucha gente? ¿Qué le parece a usted? Yo creo que es una noticia que pasa y se va. Uh-huh. Genera angustia el hecho de advertir que hay 20% de la población argentina que tiene dificultad para lo más elemental, para comer. ¿20%? ¿Cómo? ¿El 20%? Y nosotros estimamos que efectivamente para cifras de pobreza del 30%, como las que se manejan, uh-huh, dos tercios de esos pobres tienen dificultades para comer, más allá de las otras condiciones de la pobreza. Es muchísima gente, y creo que a quienes están fuera de esa tensión le genera mucha angustia advertir este hecho y admitirlo y asumir la responsabilidad, aunque sea menor, parcial, de ayudar a resolverlo. En consecuencia, un tema que pasan y se van, tiene mucha repercusión cuando nosotros sacamos el bono tomate, el bono verdura, cuando se hizo el verdurazo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, salen todos los diarios. A las 48 horas la gente normalmente tiene que volver a ser recordada sobre el tema porque le pierde atención. Y lo complicado que hay en este país es que los sectores medios se solidarizan intelectualmente, pero no se comprometen demasiado en la práctica, ¿no? Es decir, cuesta mucho que la gente no solo compre un bono, sino que ponga esfuerzo intelectual y concreto, a pesar de que podemos calificar de un éxito que nosotros en un año tenemos 60 puntos de venta, pero en este momento estamos atendiendo a 2.000 familias, claro, que es una gota de agua, un agujero en el océano, ¿no? Uh-huh.